martes, Radio Línea 4. Son las 10, las 9 en Canarias. Comenzamos. Pues comenzamos esta edición de Ya Estoy Ya, soy 17 de febrero de 2017 con este lift up de la banda italiana Soul Stance, formada por los hermanos Logreco, Gianni y Gianni Logreco, que en este tema pues cuentan con la colaboración de Pepe Ragnose, perdonadme italiano, a la trompeta, Tullio Ricci a la flauta y percusiones Giacomo Tringal, con Milena Spada a las voces. Una banda que hemos descubierto muy hace muy poquito y que la verdad es que le seguiremos la pista. Y ahora nos vamos de Italia a Alemania. Of your life. Desde Alemania y desde el año 2008 nos lleva este The Brightness of These Days de la banda Rejazz de su trabajo Nipponized del año 2008, en el cual está Inga Lugnin a las voces, Andreas Mans al bajo y como líder de banda, pianista y productor Matthias Vogt. Ya habéis visto que hoy hemos empezado más tirando hacia el nu jazz, al new soul quizás, pero iréis viendo que iremos variando, como siempre. Efectivamente, Higher Ground de Stevie Wonder. En este caso nos la traía Nathan East desde su trabajo de este año 2017, Reverence, junto con el saxofonista Kirk Whalum. Y esto nos encanta. Ya sabéis que Shack Attack es una de nuestras debilidades, con esos infinitos teclados de Nigel Wright, esa voz de Jill Sauer y el bajo de Kevin Towner. Nos traían este perdón, que lo tengo por aquí, que me ha bailado, Stepping Out, su trabajo Invitation del año 83. Ya sabéis que estamos intentando salir un poco del smooth, pero Shack Attack es más fuerte que nosotros y seguimos. Pues aquí teníamos a Dr. Lonnie Smith con este People Sure Act Funny de su trabajo Turning Points del año 69, en el cual pues está él mismo a la guitarra y al Hammond, Idris Muhammad a la batería y al bajo, pues a ver si lo encuentro. Pues no, pues a lo mejor no sabría deciros quién es, pero deciros que es un tema versionado que hace Lonnie Smith de Titus Turner del año 62. Y ahora nos vamos con un tema cortito. Desde Filadelfia nos trae Dexter Wansel este Stargazer de su trabajo del año 73, Life on Mars, y en el cual estaban Derrick Graves al bajo y Bob Malak a la flauta y al saxo. We'll be right back. Pues aquí teníamos a DJ Cam Quartet con este Mental Invasion de su trabajo The Soul Sound Sessions del año 2016, en el cual están Alex Tassel en la trompeta y Guillaume Najuel en el saxo y Eric Legnini a los teclados. Y seguimos. Llegados a este momento, deciros que ya sabéis que tenemos nuestra página web www.justtojazz.net, donde encontraréis todos nuestros podcasts que vamos grabando. En Facebook, pues Justtojazz también nos buscas y ahí iremos colgando avisos y podcast. Si eres de aquellos que utilizan Twitter, pues en @justtojazz/radio, pues nos puedes seguir. Y ya sabes que también los amigos de radioesperantia.com nos retransmiten todos los martes de 7 a 8 hora peninsular, y a los cuales mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Same lemonade, same umbrella, everything. And what you looking at, man? You're sitting over there like a refrigerator. You better open up. I see you staring at her. Go down shake there, it, man. Break it, make it, take it's not too any hard. Way you no. Want it, all back, back. Do like this here, do like us. That's right. Swing it, shake, but don't you fake it any way you want it. Your body. Pues nos vamos hasta el año 2005 con The Rebirth, con este Shake It, en el cual está pues Caleb Spear al bajo, David Goodwin al trombón y Derek Davis a la flauta, junto con Mark Cross a los teclados. Pues desde París nos llegaba Bruno Hobart acá Patchworks, con este Summertime, el archiconocido Summertime, de su trabajo del año 2002, Velvet and Dust. Patchwork, que es uno de aquellos artistas que se lo hace absolutamente todo, y es que suena bien. Es impresionante lo que hace la gente como Patchwork. desde el año 2004 nos llega este Tainted de Unwrapped de su Hidden Beach Record Volume 3, en el cual destaca la presencia del teclista Jeff Lorber y del bajista Andrew Gushe, junto con el vocalista Frank Ski. Un Unwrapped que se dedican a hacer versiones de hip hop y R&B en clave de jazz. Y poquito a poco nos acercamos al final del programa. Free as the wind, libre como el viento. Este es lo que escuchabas de Barrio Jazz Gang, de su trabajo Barrio Jazz Gang Volume 2 del año 2010, con Rob Colella como cabeza de grupo, con Paola Fortini a las voces, Paolo Inarella al saxo y a la flauta, y Aldo Bassi a la trompeta. Un grupo que no solemos poner, pero que igualmente nos encanta. Pues si antes teníamos a los alemanes de Rejazz, ahora tenemos a los alemanes de The Fuzz con este Death by Chocolate de su trabajo homónimo del 2001. Y pues ahora te dejamos con Christian Scott y este Like This de su trabajo Rewind That del año 2006. Yo, como siempre, te digo lo mismo. Te espero la semana que viene. Hasta entonces, besos y abrazos. Sed felices. Chao, chao.